La gorda me quiere. Será mi mujer y todos me preguntan si no tengo vergüenza, si estoy atolondrado, si perdí la cabeza, porque anoche te vemos tomando cerveza en la puerta del baile, muy enamorado con eso besa. La gorda me quiere, la gorda me adora, la gorda me dice será mi mujer. Tengo vergüenza, si estoy atolondrado, si perdí la cabeza, porque anoche te vimos tomando cerveza en la puerta del baile, muy enamorado con eso besa. La gorda me quiere, la gorda me adora, la gorda me dice que pronto será mi mujer. Me preguntan si no tengo vergüenza, si estoy atolondrado, si perdí la cabeza, porque anoche te vimos tomando cerveza en la puerta del baile, muy enamorado con eso besa. La gorda me quiere, la gorda me adora, la gorda me dice que va a ser mi esposa. Que Dios lo bendiga. Gracias, feliz año. Beso. ¿De parte de quién? Del brujo Ezequiel.